linda que te ves al otro lado del sofá. Tan linda que yo te quiero besar. Si empiezo siendo honesto, yo te debo confesar que tú encajas perfecta en ese lugar. Y aunque tú siempre vas de prisa, yo nunca olvido tu sonrisa. Cuando tú estás, mi piel se eriza. Al verte dormida yo muero de amor, mi almohada se empeña en guardarse tu olor. No hay guerra perdida si va el corazón, ni miedo que valga si existe pasión. Al verte dormida yo muero de amor, mi almohada se empeña en guardarse tu olor. No hay guerra perdida si va el corazón. Yo quiero ser tu despertador. Matías Valdés, Rodrigo Tamari. Mira que yo le pedí a Diosito pa' que me mandara un angelito, pero nunca imaginé que mandaría el más bonito. Y aunque tú siempre vas de prisa, yo nunca olvido tu sonrisa. Cuando tú estás, mi piel se eriza. Y al verte dormida yo muero de amor, mi almohada se empeña en guardarse tu olor. No hay guerra perdida si va el corazón, mi miedo que valga si existe pasión. Al verte dormida